En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Nueva marcha Ni Una Menos en Viedma. Se trata de la quinta marcha Ni Una Menos que se va a realizar en todo el país y que en Viedma está convocada para hoy lunes a las 16:30 en la esquina del mural de Silvia Vázquez Colque, ubicado en Winter y Álvaro Barros. Desde ese lugar se marchará hacia el centro de la ciudad con antorchas para concentrar en la Plaza San Martín para reclamar, entre otros puntos, la emergencia nacional contra la violencia de género. Un dato para tener en cuenta, desde que se marchó por primera vez en el 2015 hasta hoy, en el país se han registrado 1.193 femicidios. Como parte de esta nueva marcha, este sábado un grupo de mujeres y colectivos de la diversidad se reunieron en la esquina de Winter y Álvaro Barros a restaurar y continuar el mural de Silvia Vázquez Colque, en el cual se entrelazan las luchas por su búsqueda y las identidades originarias. La movida forma parte de las actividades previas a la quinta marcha nacional del Movimiento Ni Una Menos, que tendrá lugar esta tarde en nuestra ciudad. El municipio de Viedma pondrá en marcha un programa solidario alimentario. La municipalidad local, a través del Consejo Municipal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el CONIAL, presentó un programa alimentario solidario destinado a merenderos de la ciudad. El municipio dispondrá de leche, harina, levadura, azúcar, sal y mermelada para ser destinados a los merenderos. Además, el programa contempla la elaboración de pan en el Centro de Atención Municipal CAMU, el Núcleo de Inclusión y Desarrollo de Oportunidades Nido y la Casa Sati. Los trabajadores destinados al programa cobrarán becas y el CONIAL será el organismo que determinará las necesidades y garantice una equitativa distribución de los recursos aportados. Los jueces y juezas de Río Negro no pueden juzgar sin perspectiva de género. Esta afirmación tan importante la hizo la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Adriana Zarategui, quien visitó Bariloche en el marco de una capacitación obligatoria en perspectiva de género destinada a magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. El Poder Judicial de Río Negro adhirió a la ley Micaela, que indica capacitaciones obligatorias en materia de género permanentes para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Fue en esa circunstancia que Adriana Zarategui sentenció que jueces y juezas del siglo XXI no pueden desconocer, no pueden juzgar sin perspectiva de género. Más allá de un imperativo legal, es un imperativo ético, remarcó. Silvia Orne quiere ser senadora. La actual diputada nacional confirmó su intención de representar a Río Negro en el Senado de la Nación, representando una amplia agenda social y del feminismo popular, materias que hoy demanda la sociedad rionegrina. Orne, que pertenece al Movimiento Evita, destacó la conformación de la fórmula presidencial integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y la construcción del gran frente que exprese a la mayoría de la sociedad. Consultada sobre el momento en que Alberto Fernández llegue a Río Negro, Orne dijo que será recién cuando los rionegrinos y rionegrinas del más amplio espectro hayamos podido definir las representaciones que vamos a llevar al Congreso Nacional. El merendero Haciendo Patria celebró su primer aniversario. Vecinos y vecinas que asisten a ese comedor celebraron un año de organización con la esperanza que en un mañana no muy lejano cada familia tenga garantizado un plato de comida en la mesa de cada hogar. El encuentro fue este sábado al mediodía con una choriceada y juegos para niños. El merendero Haciendo Patria funciona con la colaboración de los propios vecinos y vecinas y no recibe ninguna ayuda oficial. En un año, el merendero y comedor pasó de asistir a 30 vecinas y vecinos a más de 120 este año. Hoy se conocerá la sentencia a Mariano Cordi por el femicidio de Valeria Copa en Bariloche. Esta tarde la Cámara de Sentencia de esa ciudad dará a conocer la sentencia contra Cordi, acusado de asesinar a su expareja frente a la Catedral de Bariloche en enero de este año. Por una rara coincidencia, la sentencia se conocerá el mismo en que en todo el país tendrá lugar la quinta marcha Ni Una Menos. Integran la Cámara de Sentencia los jueces Héctor Leguizamón, Marcelo Barrutia, y Bernardo Campana. Recordamos que los fiscales Martín Lozada y Betiana Sendón pidieron prisión perpetua, al igual que la familia de Valeria, mientras que el abogado defensor Marcelo Ganusa argumentó circunstancias extraordinarias de atenuación y solicitó que la condena sea de solo 12 años de prisión. Las noticias nacionales. El peronismo ganó de manera contundente en San Juan y Misiones, mientras Cambiemos logró imponerse en las legislativas de Corrientes. Tal como estaba previsto, el peronismo unido consiguió un contundente triunfo en San Juan de la mano del gobernador Sergio Uñac, quien logró su reelección. Uñac logró el 55,9% de los votos, mientras que Orrego de Cambiemos solo alcanzaba el 34,27%. En medio de una fervorosa celebración, el candidato del Frente de Todos ratificó su mensaje de respaldo a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y pidió a los distintos referentes opositores que busquen un acuerdo para sacar a Cambiemos de la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre. A su vez, en Misiones, también Cambiemos sufría una derrota histórica. El candidato peronista del Frente Renovador de la Concordia, Oscar Herrera Aguad, derrotó por casi 60 puntos al candidato de Cambiemos, el presidente del PRO a nivel nacional, Humberto Schiavoni. Herrera Aguad obtuvo 80,59% de los votos contra el 16,41% del macrista Schiavoni. El premio Consuelo para Macri vino de Corrientes en una elección de legisladores provinciales, donde la lista radical y del PRO obtuvo el 60% de los votos, el Frente para la Victoria el 18,8%, la boleta Unidad Correntina de los Intendentes el 9% y la lista Nito Artaza, alineado con Sergio Massa, apenas superaba el 5%. Otra vez aumentaron los combustibles. Este fin de semana las tres más importantes empresas distribuidoras de combustible aumentaron los precios de la nafta en un promedio del 1,5%. Se trata de las empresas YPF Raízen con su marca Shell Action, que compró la histórica Shell. Con esta alza las naftas llevan un aumento del 15,2% en 6 meses. Con este aumento se inauguró la modalidad de aumentar solo la mitad de lo exigido por las empresas para aplicar la otra mitad del aumento después de las elecciones de octubre. La Baña lanzó el miércoles su candidatura presidencial. Desconectado de Alternativa Federal, que lo dejó de lado, Roberto Labaña lanza oficialmente su candidatura presidencial este miércoles en Capital Federal. Luego de coquetear con Alternativa Federal y con Cambiemos, finalmente el exministro de Economía de Duhalde y Kirchner decidió probar suerte con los aliados que le quedaron. Lo hará por el Frente Consenso 19, que armó junto al socialismo, el GEN, un puñado de dirigentes peronistas antikirchneristas y otro tantos del radicalismo enojados con Mauricio Macri. Alberto Fernández invitó a Sergio Massa a competir en una PASO. El candidato del Frente Patriótico reiteró su voluntad de llegar a un acuerdo con diversos sectores para ampliar el Frente Patriótico, entre ellos con el Frente Progresista de Sergio Massa, a quien invitó a participar de las PASO. La definición de Fernández va en línea con el discurso de Massa en el Congreso del Frente Renovador, donde instó a construir una coalición opositora amplia para derrotar al macrismo en las elecciones presidenciales. Aún no está preso el albatro cuya prisión ordenara la Cámara Federal de General Roca. Los abogados del albatro Francisco Javier Pinto presentaron un recurso de casación para que se revoque por nulo y arbitrario el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca, que procesó a Pintos por homicidio agravado de Rafael Nahuel y dispuso su prisión preventiva. La presentación dejó en suspenso la detención del uniformado. Los abogados defensores pagados por la Secretaría de Seguridad negaron que el cabo Pintos siguiera un guión con la tesis de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y señalaron que hubo prejuicio ideológico de los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. Como se recordará, el Tribunal de Roca revocó un fallo del juez federal Leónidas Moldes que dio crédito a la versión de los albatros que aseguraron que hubo un enfrentamiento con un grupo de mapuches en la montaña, en Villa Mascardi, a unos 30 kilómetros de Bariloche, en sintonía con la tesis de la ministra de Seguridad del Gobierno Nacional, Patricia Bullrich. La Cámara de Roca negó que hubiera enfrentamientos, responsabilizó a Prefectura criticó la política de seguridad de estigmatización de Patricia Bullrich y luego procesó al cabo Pinto por el asesinato de Nahuel y ordenó su inmediata detención. Ahora el recurso interpuesto por la defensa deja en suspenso la orden de prisión. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.